Acertaba esta semana Macron en su mensaje a los franceses: estamos metidos en una guerra contra un enemigo invisible, contra un virus que no podemos ver a simple vista, pero del que tenemos suficiente información para comprender cómo se mueve y cómo se comporta. Y solo eso nos puede dar pistas para desarrollar una estrategia de batalla contra el enemigo en los términos bélicos en los que nos movemos. Quiero saludar a Àlex Arenas, es catedrático del Departamento de Ciencias de Computaciones y Matemáticas de la Universitat Rovira i Virgili. Àlex, muy buenos días. Hola, buenos días. Usted ha elaborado junto a su equipo un modelo matemático para predecir la propagación del virus. ¿Qué variables han tenido en cuenta para poder desarrollar este modelo? Pues para poder desarrollar este modelo lo único que hacemos es basarnos en la estructura de red que tiene básicamente nuestro sistema humano de interacción humano a humano, sí, que es la cadena que queremos romper para la transmisión del virus. Después, la probabilidad de que el virus se propague, de acuerdo con unas ecuaciones que son bastante estándar en matemáticas desde hace ya varios años. Y por último, los datos epidemiológicos que hemos aprendido del virus, gracias a que tenemos ya el ejemplo de China y de Wuhan y cientos de investigaciones al respecto. Y aplicando este modelo a España, les da un resultado, y entonces con este resultado, ¿creen que serán suficientes las restricciones que ha adoptado el gobierno para reducir el riesgo de contagios y no colapsar los hospitales? No, absolutamente no. O sea, la restricción actual que permite la movilidad laboral nos lleva al mismo escenario en el que nos íbamos a meter, a tocar el techo de sanidad, sin restricción de movilidad, pero unos días más tarde y con una incidencia ligeramente menor, pero no suficiente para liberar, digamos, el problema que tenemos encima, que básicamente va a ser una falta absoluta de asistencia sanitaria durante el tiempo que dure esta transición por encima de nuestro techo sanitario. Algunos estudios apuntan a la necesidad de mantener 18 meses, que eso es un año y medio, esas restricciones de movimiento. ¿Han hecho ustedes algún cálculo? A ver, sí que hemos hecho cálculo. Esto de los 18 meses podría ser exageradísimo. Lo que sí que podemos decir ahora es que es necesario bajar la movilidad a cero para poder hacer que la curva se aplane. Con eso no estamos haciendo simplemente una estrategia, digamos, bélica de quedarnos en casa y ya está. Pensemos que estamos ganando tiempo a la epidemia. Sí. Necesitamos tiempo para que los antirretrovirales que se están investigando, las diferentes aproximaciones desde el punto de vista de la clínica, sean lo más acertadas posibles. Y en ese tiempo en el que nos armamos para luchar contra el virus, tenemos que estar en ese proceso de aislamiento. Sí. ¿Por qué? Porque el número de contactos básicamente es el que está haciendo que la propagación de este virus campe libremente. Y debemos bajar ese número de contactos al mínimo. Deberíamos estar por debajo de 4 para poder, digamos, evitar el colapso del sistema sanitario. Pero 4 es restringirse al entorno del hogar. Mientras mantenemos movilidad laboral, eso no se puede conseguir. El número de contactos no puede bajar tanto como 4. Y el sistema es tan sensible que lo que vamos a ver es que la curva de infectados supera varias veces la capacidad hospitalaria de todo el país. Y si no se baja estos movimientos laborales a los que se refiere usted, teniendo en cuenta todo lo que me ha estado contando, de los contactos, ¿cuándo podríamos alcanzar el pico de la curva aquí en España? Depende muchísimo de lo que hagamos en este proceso. Mm. Digamos que el pico de la curva en circulación libre sería el 15 de abril, y ese aproximadamente sobre el 15 de abril, y ese pico sería de una magnitud brutal, de 20 veces nuestra capacidad hospitalaria. Con las medidas que hemos tomado ya estamos alejando la curva en el tiempo. Mis cálculos dicen que si vamos a restringir movilidad laboral, el pico lo vamos a tener hacia mediados de verano. ¿Hacia mediados de verano? Sí. Uh-huh. Entonces, en este escenario, lo que estamos haciendo es ganarle un tiempo absolutamente necesario para poder, como te decía, elaborar las armas para intentar ganar esta batalla desde el punto de vista médico. Si no, el confinamiento, como bien decías, es un confinamiento largo. Estamos utilizando, y escuchábamos antes a Macron, que hablaba de guerra, estamos hablando de batalla, estamos hablando de terminología bélica, al fin y al cabo. Absolutamente. ¿Ha faltado estrategia? en esta batalla? O sea, ¿ha habido una parte sanitaria, una parte científica, pero ha fallado la parte estratégica? A ver, desde mi punto de vista, lo que ha fallado es la estrategia que se tiene que llevar a cabo con la parte científica que no es necesariamente la clínica. Es decir, nuestro país dispone de extraordinarios especialistas médicos y sanitarios, pero tanto las autoridades como la opinión pública han pensado que este es un problema de sanidad médica, porque hay una enfermedad detrás. Pero en el momento en el que los números se ponen encima de la mesa y lo que estamos es frente a una epidemia que se convierte en pandemia, la estrategia la deberían haber fijado, como ya hemos estado intentando decir desde hace meses, los físicos y matemáticos que pueden predecir con sus modelos cuál es el escenario en el que nos vamos a abocar. Bien, eso no ha sido así. Esa información ha estado pública desde el primer momento, desde mi grupo de investigación, sin duda, y intentando contactar con las autoridades responsables, pero no ha habido ninguna atención al mismo. Las cifras en este caso son catastróficas. Entender que si rebasamos el techo sanitario nos encontramos en un escenario de absoluto caos, porque cualquier tipo de afección va a tener como problema no poder ser atendido en sanidad. Eso quiere decir que no solo los casos de COVID, sino gente que tiene un cáncer, otras patologías. Tiene un accidente. Exacto. No van a tener posibilidad de atención porque estamos desbordados. Como cuando viene una riada, ¿no? Y estamos viendo venir, porque la cantidad de agua supera cualquier previsión anterior, y no hemos adoptado las medidas necesarias. Y aquí el tiempo es fundamental. O sea, si tardamos una hora más en cortar la movilidad laboral, lo que estamos haciendo es poner encima de la mesa, dentro de 10 días, cientos de muertos por esta decisión. Àlex Arenas, muchísimas gracias. Volveremos a hablar. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hasta la próxima.